La Gatera. De la mano del doctor Lautaro Laurita Yadovich. Bien, y como adelantaba más temprano, hoy vamos a hablar de la trata de personas y de cómo esta es una de las grandes mentiras de esta democracia. Un poco yo decía la fantasía institucionalista, ¿no? Porque supuestamente en democracia uno de los derechos garantizados para todos y para todas es el de la libertad, ¿no? Individual, sobre todo. Y en este caso, la trata de personas representa la violación sistemática de un derecho humano básico como es el derecho a la libertad, el derecho a la autodeterminación del propio cuerpo y demás. Y que dicho sea de paso, en todos los años, por lo menos que yo tengo recuerdo, no fue política de Estado, pero de ningún gobierno, de ningún color, combatir fuertemente. Todo bien, pero de verdad, ¿eh? Porque si te querés ir a desarmar un putero y ver, si te querés poner las pilas, caminá por calle corriente, arrancá papelitos y te pones a allanar todo lo que quieras. Digo, es que justamente, y lo que vamos a ver ahora en el transcurso de este momento del programa, del laboratorio de hoy, es que el Estado tiene una complicidad directa con las redes de trata, las fuerzas de seguridad tienen una complicidad directa y se ve claramente en casos que día a día salen a la luz y recorren todos nuestros grupitos de WhatsApp. ¿Cada cuánto nos llega a nosotros un flyer de una piba que está desaparecida en esta ciudad? A mí, dos o tres por semana, de pibas diferentes. Es tremendo. Pero vamos a arrancar contándole un poco a la audiencia que hay un protocolo de las Naciones Unidas que define a la trata de personas como uno de los delitos más aberrantes y la define como la captación, el transporte, el traslado o la recepción de personas a través de la fuerza, de las amenazas, del engaño, de darles un dinero para explotarlas con algún fin. No siempre la trata de personas tiene una explotación, la explotación sexual como fin único, digamos, ¿no? Sin embargo, y es un poco lo que yo quiero traer hoy acá, es ¿por qué decimos que la trata de personas es básicamente una violencia patriarcal machista de esta sociedad? Bueno, hay algunos datos que nos ayudan a explicar un poco por qué, por lo menos desde mi visión, esto es así. Datos de la trata de personas en el mundo. Las mujeres y las niñas son el 75% de las víctimas identificadas de redes de trata. Y la trata de niños, varones, representa entre el 15 y el 20% de las víctimas. La explotación sexual representa el 80% de los casos registrados. O sea, el 80%, 8 de cada 10 casos de trata de personas, de alguien que es víctima de trata, es explotado sexualmente, ¿no? Y las Naciones Unidas calculan que el valor de este negocio a nivel mundial asciende a 32 mil millones de dólares y es el tercer negocio ilícito, ilegal más rentable del mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas, ¿no? Esto es claramente una explicación de cómo le sirve a este capitalismo, a este sistema, a estos gobiernos, a estos estados, este negocio, el negocio de la trata de personas, entre otras cosas con fines económicos, pero no solo con fines económicos, porque yo creo que también de alguna manera sirve para disciplinar, sobre todo a las pibas y a las mujeres. Instala como una lógica del miedo, ¿no? Estar todo el tiempo en peligro de dejar de poseerte a vos misma, ¿no? Y que de repente una red de tratantes pasen a ser dueños ilícitamente, pero con todas las complicidades del sistema. En Argentina hay leyes, ¿no? Está la ley 26.364 del 2008, que es la ley de prevención y sanción de las redes de trata. Sin embargo, ahora vamos a ver más específicamente el caso de Nadia Rojas, actualmente desaparecida por segunda vez, cómo estas cuestiones que la institución democrática dice sancionar, cuando, y que en realidad no suceden, ¿no? Nadia Rojas desaparece a principios de junio de este año, ¿no? A principios de junio de este año ella desaparece, está desaparecida durante 33 días. 33 días de lucha de organizaciones políticas, de los docentes y los compañeros y compañeras de la escuela de Nadia, que día tras día hacían movidas en la calle, cortes de calle, de avenidas, Corrientes y Callao en reiteradas oportunidades. Y aparece 33 días después con vida, afortunadamente. Hace 7 días, Nadia desapareció otra vez. Tremendo. Estaba preparándose para declarar en contra de sus captores porque obviamente tenía mucha información valiosa. Y ella básicamente fue ignorada y abandonada por la justicia de este país. Ella fue enviada a un refugio de víctimas de redes de trata dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es responsable de la segunda de todas las desapariciones, pero en particular de esta desaparición de Nadia. Y los responsables políticos tienen nombre y apellido, empezando por la señora Señoranz, responsable de la Dirección General de la Mujer, siguiéndola por Tagliaferri, que es la ministra de Desarrollo y Hábitat de la ciudad, y culminando en el señor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Estos son los responsables políticos de la segunda desaparición de Nadia. Podríamos hacer como un detalle acerca de cuáles fueron los mecanismos a partir de los cuales la abandonaron. Por ejemplo, ¿cómo no la haces declarar al otro día? ¿Cómo la llevas a un refugio? Todo bien, pero tendría que estar en protección al testigo. Protección al testigo, hoteles, una custodia permanente. Perdón, pero se sabe esto, digo, no estoy diciendo una locura. Hay hoteles que no se sabe, o sí, Vox Populi, dónde están, pero es a donde va la gente que de repente boquea narcotraficantes, milicos, ta. ¿Cómo lo digo, no? Totalmente. Un botón antipánico. Total, una custodia permanente. Mal. Ante la segunda desaparición de Nadia, por ejemplo, un destrato que ha recibido las familias que no las han citado para darles explicaciones acerca de esto. Tuvieron que ir junto con organizaciones, la mamá de Elena tuvo que ir a hacerse presente para que la recibieran de parte del gobierno de la ciudad y le explicaran por qué hoy Nadia está nuevamente desaparecida. Y las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer han sacado un comunicado en donde denuncian los terribles ajustes y recortes que está sufriendo la dirección, que implican, por ejemplo, la falta de personal, la falta de presupuesto, la falta de espacios adecuados para recibir a víctimas de delitos de esta clase. Entonces, digo, y en el contexto de esta inminente veda electoral, recordemos, tengamos en cuenta que cuando vayan a poner los porteños y las porteñas una boletita de Carrió en el sobrecito, están votando esto. Están votando un Estado que legitima la desaparición de las pibas día tras día en esta ciudad. De las pibas que son las pibas que van a la educación pública, a las escuelas secundarias públicas de esta ciudad, que son pibas pobres, que viven en barrios en malas condiciones, que hacen lo que pueden para poder estudiar. Estas son las pibas que desaparecen, ¿no? Entonces me parece que es absolutamente necesario decir que el Estado es responsable absoluto. Yo creo que ahí, y quiero hacer una salvedad, puede que me esté equivocando porque no tengo los números certeros, pero ya creo que ni siquiera es una cuestión de clase. No sé si, o sea, sí, claramente las mujeres más vulnerables son las mujeres que tienen menos acceso a determinada economía, pero sí creo que es una cuestión de género, claramente. Claramente. Sí. Los números que vos tiraste al principio daban un poco cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Yo vivo en Caballito y me siento también un poco expuesta. Yo ando con un gas pimienta. Yo, mujer, en mi cartera, vos ahora, en el bolsillo de mi saco. No lo llevo en la cartera, lo llevo en el bolsillo de mi saco al lado del encendedor, ¿entendés? Uh-huh. Llevo un gas pimienta. ¿Tengo que vivir así? ¿Qué onda? Ante la violencia machista, autodefensa feminista y aparición con vida de Nadia, ya es urgente otro pedido más de aparición con vida en esta democracia que nos deja muchas cosas pendientes. De la última marcha por Anahí, uh-huh, que se hizo en Congreso, sí, destaco un cartel que lo vi en varias fotos. Es una mamá muy joven con un bebé que tiene menos de un año con un cartel que dice: si un día no vuelvo, hace mierda todo. Qué fuerte. Es así como viven las pibas, las mujeres en este país. El ex ministro de Educación Bullrich diciendo que ni una menos es cuando hay una beba dentro de la panza, ¿no? Bueno, esto es lo que vos vas a votar este domingo si no te arrepentís a tiempo. Vamos a escuchar a Bikini Kill repitiendo título de canción Liar, porque nos gusta. Huh! Huh! la gatera, afilando las garras para el incendio.